la FM, siempre. Any time I don't remember, in a war he

Los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. FM 98.5. Don't be afraid

audífonos. Hola, la FM, mi nombre es Yalina Molina y tengo 18 años apenas. Pues realmente mi papá de chiquitica me pusieron a escuchar todo el rock y esta es la hora que amo y es mi género favorito. De verdad, esa música nunca va a morir para nosotros. La gente apenas me mira cuando voy conduciendo con el radio a todo volumen y cantando a todo pulmón. Creerán que estoy loco, pero es la música la que me pone así. Gracias, la FM. 98.5 en Cali. Clásicos siempre.